tema a mi compadre Vinicio Ramón, trovador de isla. Los ramos de Residón embalsaman tu alma pura y la jarocha hermosura reside en el corazón. Vinicio, con devoción, en una trova inspirada, a Tlacotalpan, su amada, le entrega con emoción la joya de su canción en una noche enlunada. A mi ciudad encantada, azotada por los vientos, las aguas y sufrimientos de su gente acostumbrada a batir la temporada sin pronunciar un lamento. Vinicio, tu noble acento es la yagua levantada que al sentirse doblegada se yergue a pesar del viento.